Hoy tendremos la conferencia número 338, primera parte de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Hay muchísimas, muchísimas, y realmente muy importantes. Y fijaos si llega a haber noticias que nos vemos obligados a tenerlas que dividir en dos partes. Mañana tendremos la continuación, pero hoy el contenido, desde luego, sigue siendo impresionante. Vais a poder comprobar que entre la cantidad de noticias hay algunas que destacan por sí solas. Pero vamos ya por el primero de los apartados. Como es habitual, empezamos con salud. Y garbanzo cocido reduce incidencia de cáncer de colon. Esto es lo que ahora han descubierto científicos del IPN. Una vez más, legumbres, en este caso garbanzos, que no solo son ricos en proteína, sino que además. Ya veis hasta aquí, para qué pueden llegar a servir. Impresionante lo que la propia naturaleza tiene en sí para ayudarnos a estar mejor. Dios, cuando crea las cosas, las hace muy bien, como siempre. Y atención a esta noticia: aluminio, zinc o arsénico. Todo esto hace peligrosa el agua de lluvia en Ciudad de México. Y lo peor de todo esto es que no solo es que no sea apta para el consumo humano, como bebible, sino además por todo lo que puede llegar a repercutir solo con que te toque la piel. ¿Por qué? Pues porque por la parte dérmica filtra y todo esto puede provocar dolores de cabeza, ardor, dolor de garganta, diarreas, fiebre, pero aún hay más cosas que se nos explica aquí. García Martínez indicó que las precipitaciones contienen óxidos de nitrógeno y de azufre, que reaccionan con el agua y forman ácido nítrico y sulfúrico, lo que crea la lluvia ácida. Se nos hace la relación de todos los metales pesados, que son, bueno, catastróficos para el cuerpo, evidentemente. Y después, por si fuera poco, dice que si va acompañada de truenos, estos irradian amoníaco que, junto a la radiación y las condiciones atmosféricas, se convierte en amonio. Estos contaminantes son depositados en la superficie terrestre tras un aguacero, con un impacto negativo en la calidad de los suelos, dijo la investigadora. Eso sí, aclaró que el problema no son las precipitaciones, sino las condiciones atmosféricas. Con lo cual, ya veis, una ciudad tan inmensa con tanta población y que sufra de estas consecuencias por todo lo que hay. ¿Realmente aún queréis vivir en grandes ciudades? Una noticia que ha sido un campanazo en muchos sentidos. Canadá se estrena hoy, decía la noticia en su momento, el día 17 de este mes, como primer país del G7 que legaliza la venta de marihuana para el consumo recreativo. Otros países están diciendo, incluso México, que quiere seguir en la misma línea. Veremos si eso se produce. Pero las imágenes que pudimos ver sobre Canadá en las tiendas donde estaban abriendo este tipo de comercio. Había colas inmensas que daban prácticamente la vuelta a una manzana. Realmente impresionante la cantidad de gente que quiere ir a tomar esto. Y eso a pesar de que ya se conocen muchas de sus consecuencias. Curioso también que en un episodio de Los Simpson hace 13 años predijeran que Canadá legalizaría la marihuana. Y si veis el episodio, es efectivamente así. Se muestra una escena en la cual eso iba a suceder. Una vez más, los Simpson siguen dando muestras de que esos guionistas o ese guionista quizás sabe más de lo que muchos se pueden llegar a conocer normalmente. Pero esto no es todo. Atención a este producto o estos productos. Docenas de cereales para niños contienen trazas de pesticida cancerígeno. Productos de desayuno muy populares entre los niños. Pues, ¿qué llevan? Vais a ver lo que la Defensa del Medio Ambiente, una organización que se dedica para ello, llega a denunciar con qué cantidad de productos, como los que podéis apreciar aquí en las imágenes, de marcas muy conocidas. Y todo esto los niños lo van consumiendo habitualmente en los desayunos y no los tan niños también. Pero bien, vamos a ver un vídeo donde se hace un resumen precisamente de todo este pesticida cancerígeno que contienen. De cereales para niños contienen trazas de un pesticida cancerígeno. Un nuevo estudio de la organización EGW encontró que glifosato en los 28 productos que analiza y que son las marcas más vendidas, Quaker Oats y Cheerios. En 26 de esos productos los niveles eran más altos de los considerados seguros para los menores. Pues ya habéis visto, productos que son tan habituales y ahora empiezan a destapar lo que llegan a contener, esas trazas que pueden ser realmente dañinas. Cambiamos de apartado y nos vamos a la creación de Dios con un perro que llora al reencontrarse con su amo tras pasar años en la calle. Diréis, bueno, esto puede ser habitual, sí, pero cuando veáis las imágenes os vais a quedar un poco impactados si tenéis algo de sensibilidad. Resulta que hubo un perro que, bueno, se perdió en su momento y el dueño lo buscaba hacía años, desde el año 2015, y no había forma de dar con él, hasta que alguien le dijo que un perro muy parecido al que él describía podía estar en cierto lugar. Y se acercó, le llamó, se llamaba Jorge el perro, le dice, ¿eres tú? Oh, querido, ¿cómo estás? Y vais a ver cómo el perro llega a reaccionar. Precioso. ¿Ay? ¿Un despedido que tía? ¿Qué tal? ¿Ay? ¿Qué es eso? ¿Chora, Xena, Far? ¿Georgi? ¿Georgi? ¿Xena, Far? Sí, sí, me tiene, Xena, no puedo dejar mucho. Qué respuesta tan magnífica del perro. Qué alegría se lleva a reencontrarse con su amo 3 años después y no lo ha olvidado. Desde luego es maravillosa la reacción. Curiosamente se parece mucho a mi perro. El mío reacciona así cada día, aunque nos tenga todas horas. Es otro tema. Pero desde luego es maravilloso ver ese cariño, ese amor que desde luego son capaces de dar hacia los amos. Y ahora vamos a ver otro vídeo de algo que sorprende. Una relación un poco curiosa entre unos osos y un perro. Y evidentemente esto sucede en Rusia. Lo curioso es que vais a ver cómo lo que parece que es imposible que un perro y unos osos jueguen entre ellos como si nada, en este caso es realmente auténtico. Evidentemente quizás la relación entre ellos viene de hace años, quizá de pequeños, seguramente porque si no, seguramente este perro quizá hubiese terminado mal. Pero una vez más es algo que nos va a hacer pensar en un futuro, en la Tierra Nueva, cuando los animales, sean de la especie que sean, por muy antagónicos, contrarios que sean, van a estar juntos, paciendo, tranquilos, jugando. Y como dice un texto bíblico, y un niño los pastoreará. Pues ya lo habéis visto, empiezan a jugar como si fueran amigos de toda la vida. Especies tan distintas y tan amigos. ¿Cuántas lecciones aún por aprender? También los humanos, cómo no. Pues bien, ahora otro salto, vamos a arqueología. Confirman que los 30 tatuajes de una momia de 3.000 años son los más elaborados hallados hasta ahora. Si hasta ahora se habían visto tipos de tatuaje que prácticamente eran puntuaciones, algunas marcas, fijaos lo que ya veis en esta imagen. Mirad en el cuello qué lleva tatuado. El ojo de Horus. Evidentemente, cuestión egipcia, que ahora ya no es solo cuestión egipcia, es cuestión masónica, de sociedades secretas, y muchos por tontería también se lo ponen, sin saber lo que están adorando con todo ello. Pero todo esto, una vez más, nos hace pensar en cómo el Señor había dicho a su pueblo que no se tatuaran. Y evidentemente, ¿por qué? Porque el origen de todo esto para nada es bueno. Quizás era una sacerdotisa, no lo saben exactamente. Pero lo que sí queda claro es que además tenía dibujos de flores de loto, mirad por dónde, lo mismo que hace el mundo oriental, todo en cuestión de espiritismo. Vacas, monos, babuinos, el ojo de Horus, por supuesto. Es curioso que cuando Dios dice que no hay que tatuarse, sigue siendo algo vigente. ¿Por qué? Porque además todo esto afecta al cuerpo. Los tintajes, como ya mostramos otras veces, afectan. La piel está para otras cosas, no para irla tapando, cubriendo, manchando, y además con según qué cuestión química que puede realmente afectar al cuerpo humano. Pero ya sabéis, ahora está de moda. Todo lo que en un principio era de origen totalmente satánico, ahora ya lo veis. Cualquiera se tatúa y tan contentos. Desentierran en Jerusalén una inscripción de 2.000 años de antigüedad única de su clase. Y ha salido también ahora a la luz precisamente esto, una inscripción en piedra donde aparece la palabra Jerusalén en un hebreo que dicen que es prácticamente igual que el de ahora. ¿Y todo esto a qué época respondería? Pues a la época del Segundo Templo, dice hace unos 2.000 años aproximadamente. Fue hallado en un lugar cercano a la zona del templo y donde además ponía Ananías, hijo de Dodalos de Jerusalén. Una vez más, evidentemente, los judíos estaban allí en ese tiempo. Los judíos en la época de Jesús estaban allí. El relato bíblico no es ciencia ficción. Guste o no guste, es una realidad. Y ya sé que eso molesta incluso a una gran religión. Pero, señores, no se puede decir lo que no es cierto. Los judíos estaban allí. Era su tierra prometida, por muchos años lo fue. Después vino la diáspora porque hicieron todo lo contrario a la voluntad de Dios, asesinando incluso al mismísimo Jesús. Y sobre ellos recayó nada bueno. Una maldición que seguirían arrastrando durante toda la vida, pero que al final profecía sobre ellos, es que cuando conozcan la verdad, algunos aceptarán a Jesús, aceptarán toda la verdad bíblica, no solo la Torá, y por fin ellos serán otra vez pueblo de Dios de lleno, y junto a los salvos de otras naciones gentiles, van a ser un solo pueblo. Y ellos son los que más fuertemente van a dar el mensaje final, sobre todo a los suyos, pero también al mundo. Gente con gran capacidad, gran intelecto, gran conocimiento de las Escrituras, a la que acepten el mensaje final, el del cuarto ángel, también harán su gran labor. Y eso es profecía, y lo podéis ver en lo que presentamos de los judíos en el tiempo del fin, porque muchas personas interpretan muy mal esos textos, sobre todo del libro que escribió el apóstol Pablo de Romanos, hablando de que todos serán salvos. Una vez más, allí analizamos todos esos textos, pudimos mostrar que no es como mucha gente interpreta básicamente todo el mundo evangélico, que eso es totalmente erróneo y está llevando a muchos a la perdición, al sionismo, en vez de la verdad bíblica. Pero bien, ya sabéis, todo eso lo podéis ver en nuestra web. Aquí tenéis precisamente la piedra donde se halló esta inscripción, que parece ser que no tenía propósitos religiosos para nada, sencillamente era una inscripción. Dejamos ese apartado para adentrarnos en Europa, concretamente en Alemania, y es que los aliados de Merkel pierden la mayoría absoluta en Baviera, donde entra la extrema derecha. Una vez más vemos que algo se está cociendo por toda Europa. Movimientos de extrema derecha están cogiendo cada vez más fuerza. Y ya sabéis que los movimientos de derecha extrema, si a los de la derecha lo están, imaginaos lo de extrema, su vinculación también con un gran poder religioso. Y las cosas van a ir cambiando, tenedlo presente. Las profecías son claras también en cuanto a Europa. Y a alguien le interesa que eso suceda. Y me estoy refiriendo al Vaticano, por supuesto. Apartado ahora para crisis. La burbuja va a explotar. Se avecina una crisis económica mucho más dolorosa que la del 2008. Así lo predice el destacado economista estadounidense que anunció el crack de hace una década y que lo acertó. Siguen levantándose voces que nos están advirtiendo que pronto viene otra crisis económica tremenda. En fin, tiempo al tiempo. Pero ya son muchas voces las que están diciendo lo mismo. Ahora apartado para España. Un obispo que ocultó abusos dirigirá la Comisión Antipederastia de la Iglesia Española. El obispo Juan Antonio Menéndez es conocido por haber solventado un caso de abuso sexual contra menores, castigando al sacerdote agresor con tan solo inhabilitación por un año. Y ahora es la persona que han puesto comisionada para llevar adelante toda esta cuestión en la Iglesia Católica Española. En fin, da que pensar. Apartado ahora para Cataluña. Torra pide desde Suiza una mediación internacional para dar una salida a Cataluña. Sigue el tema del independentismo y ya sabéis que tarde o temprano va a llegar la fragmentación de Europa, no solo de España, sino de otros países también de Europa. Es profecía y también se va a cumplir. Guste o no guste, está escrito y eso va a suceder. Y cuidado, eso nos debería hacer pensar, una vez más, en que las profecías del tiempo del fin se cumplen. Y cuando se van cumpliendo, todo nos señala que el regreso de Cristo es muy, pero que muy pronto. Y debería dar alegría a más de una persona que las cosas sucedan como deben ser, tal como están escritas y pronosticadas en la palabra de Dios. Daniel 2 es muy claro al respecto. Si no sabéis ni de qué va esa profecía o interpretáis cosas raras allí, mirad también la conferencia número 6, donde estuvimos presentando precisamente todo esto. Vale la pena que la gente conozca qué es la profecía de Daniel 2, porque allí marcaba la historia del mundo, desde Babilonia hasta el fin de los días, el retorno de Cristo. Y vais a ver qué detalles tan impresionantes da, que se han cumplido a lo largo de, no digo cientos, sino más de miles de años, 2.600 años. El plural, miles, es más de dos, ya lo veis. No llega a 3.000, pero 2.600 sí. Y la Biblia sigue teniendo razón. ¿Quién podía adivinar todo eso? Por guapo que fuera, ¿quién? Solo Dios puede revelar la verdad a sus profetas. Y quedó plasmado en la palabra de Dios. Y nadie puede decir que eso es falso. Porque las pruebas están aún delante nuestro después de tantísimos años. Y hablando de ese tipo de profecías, Isaías, Daniel, Apocalipsis, nos siguen hablando de todo lo que está aconteciendo ahora también en Medio Oriente y que, como no, perjudica también a otros lugares y dónde nos va a llevar todo esto, al retorno de Cristo también. Son las señales. Y Jesús nos dijo que estuviésemos atentos a ellas. Rusia e India anuncian el escenario de sus ejercicios militares conjuntos Indra 2018. Ya estamos viendo con quién se están uniendo. Por un lado veíamos China y Rusia. Ahora vemos cómo India también se va adhiriendo a Rusia. Una vez más, todo va a cumplirse. Las profecías sobre esos personajes de Oriente que llegarán a cierto lugar y van a causar una guerra final, no podemos obviarlas, porque todo se va preparando. ¿Ellos lo van a causar? Bueno, habrá toda una situación que va a causar eso. Y lo hemos expuesto a lo largo de muchísimos temas. Por eso siempre recomiendo a las personas que entráis nuevos en estas conferencias, que empecéis a ver básicamente las primeras conferencias que van desde las número 0 a la número 10. Son la base para poder entender prácticamente el resto de conferencias, donde iréis viendo no solo más verdad que tantísimas veces no se manifiesta al público, sino además la comprobación de que la palabra de Dios nunca falla. Gran guerra a las puertas. Militares de Estados Unidos no descartan estallido de conflicto a gran escala. ¿Y sabéis con quién? Con Rusia y China. Una vez más, los versículos finales de Daniel 11 siguen dándonos todas las trazas a lo que ahora tantos están viendo venir y desconocen incluso la profecía. Trump confirma que Estados Unidos se retirará del tratado sobre misiles de alcance medio y corto con Rusia. Esto tiene sus implicaciones, y muy fuertes. Dice que en la rueda de prensa posterior a un mitin en Nevada, Trump dijo a los periodistas que vamos a terminar el acuerdo y luego desarrollaremos las armas, a menos que Rusia y China acuerden un nuevo tratado. Fijaos cómo va apretando clavijas Trump por todas partes. Y si todo esto sucede, ¿habrá reacción? Pues mirad, aún veremos más cosas. Si Estados Unidos sigue saliendo unilateralmente de los tratados, Rusia tomará medidas, incluso militares. ¿No nos damos cuenta que todo se está aguantando por un hilo? ¿Y aún queremos seguir haciendo planes en este mundo y esperando que todo esto siga y siga y siga, cuando sabemos por profecía que al final esto va a estallar? Y no faltan tantos años porque el regreso de Cristo está muy cercano. Todo esto debemos conocerlo para prepararnos. Todo esto debemos conocerlo para avisar también a los demás y que se den cuenta que la palabra de Dios es cierta y que ya podemos reaccionar. Desde ya, no esperar a 12 años y pico cuando Jesús vuelva en 2031. Ya toca prepararse para eso y avisar con urgencia, sabiendo que Cristo vuelve tan pronto a todos los demás. ¿No lo hizo Noé con el arca? ¿No sabía Noé que duraría 120 años su predicación hasta que viniese el diluvio? ¿Se esperó al último momento a hacer un arca? ¿Se esperó al último momento a decir será verdad o no será verdad? Lo hizo desde el primer instante. Y no se calló desde el primer instante. Año a año iba diciéndole a la gente el tiempo que quedaba para el diluvio. Y nosotros que sabemos que el retorno de Cristo está tan cercano y por año, ¿no vamos a decir lo mismo? Trump también dice que Estados Unidos aumentará su arsenal nuclear hasta que Rusia y China entren en razón. Es impresionante este tipo de declaraciones, ¿eh? Harían temblar a cualquiera hace unos años atrás y ahora parece que, como si nada, acostumbrados a tantas desgracias ya, ¿eh? Hasta que la gente entre en razón, lo construiremos, advirtió, refiriéndose al arsenal nuclear de Estados Unidos. Cuando lo hagan, todos seremos inteligentes y nos detendremos. No solo nos detendremos, sino que lo reduciremos, algo que me encantaría hacer, indicó Trump. Y esto es profecía. Durante un tiempo se va a detener todo. Parecerá que todo se arregle, todo se solucione. Y el papado es el que insta con más fuerza en la ONU y en todas partes a decir que hay que eliminar el tema de armamento nuclear. Y ganarán todos los puntos por todos lados. Pero después la profecía dice que esto no va a terminar bien, que se van a regirar todos, porque habrá demonios que van a llevar a la gente, a estos países, a la guerra plena. Y eso va a suceder justo antes del retorno de Cristo. Cuando se le preguntó si su advertencia debería tomarse como una amenaza, Trump lo confirmó. Es una amenaza para quien quiera. Incluye a China, incluye a Rusia, concluyó. Y Daniel 11 lo había escrito hace 2.600 años. La OTAN se prepara para realizar su mayor maniobra militar desde el final de la Guerra Fría. También es casualidad, ¿no? Esto en Noruega, frontera con Rusia. ¿Os extraña que esto se esté preparando así? Rusia está siendo cercada por todos lados. El Vaticano está haciendo lo mismo con sus viajes. ¿Creéis que Estados Unidos, la OTAN y el Vaticano no van de la mano aún? se está trabajando para hacer sucumbir a Rusia durante un tiempo. Será puesto, sometido al poder papal. Pero todo esto después se va a regirar, como os decía. Y habrá conflicto bélico, no lo dudéis. ¿Cuántos muertos hemos contabilizado desde la última conferencia hasta ahora? Por lo bajo, 227 en todos los conflictos de Oriente Medio y sus repercusiones. Y bien, ahora avanzamos hacia el apartado de ciencia y tecnología. Profetizado estaba que iría en aumento tanto el conocimiento de las profecías en el tiempo del fin, como no, también la cuestión del conocimiento, tal como la ciencia se dice por todo el mundo, es conocido así. Mirad, porque de este robot hemos presentado más de un vídeo, pero ahora creo que aún os vais a quedar más perplejos cuando veáis las imágenes. Un androide de Boston Dynamics salta varios obstáculos como un especialista de parkour. La máquina humanoide consigue superar obstáculos a la carrera y subir escalones altos sin detener la marcha. Es realmente impresionante. Escalones de 40 centímetros y más cosas. Este humanoide que dice que mide 1,5 metros y pesa 75 kilos. Es una de las versiones porque los hay, ya lo sabéis, aún más altos. Pero todo nos está llevando de lleno a lo que parece el Terminator. Miradlo bien porque os vais a sorprender. ¿Imagináis un bichito así detrás vuestro? Pues vamos a ver ahora otro, del cual también mostramos en su momento, el que parece un tipo perro o algo parecido a eso, que ahora además lo hacen mover al ritmo de música. Y veréis con qué estilo. Michael Jackson a su lado no cambia mucho, ¿eh? Fijaos. ¿Qué os ha parecido? ¿Os imagináis un bichito así que esté programado para perseguirte y que antes de atacarte empiece encima a vacilarte con bailes? Bueno, no sé, la imaginación puede dar para muchas cosas. Esperemos que no sea utilizado para esas cuestiones. Pero ya sabéis que cuando se hablaba de que la persecución final contra el pueblo de Dios será lo peor de la historia y lo más que nadie se podía llegar a imaginar para poder describir hace años, quizás ahora empezamos ya a vislumbrar algo. Pero esto no es todo. Aún hay otro bailecito de este robot. Impresionante todo, ya lo veréis. Bueno, suficiente, ¿no? Desde luego es impresionante lo que están haciendo ya con este tipo de robots. Pero esto no es todo, ha habido más cosas y algunas realmente muy positivas. Logran eliminar el VIH en 6 pacientes con trasplantes de células madre. Es un gran avance. Veremos si finalmente esto se consigue ya a nivel general. Pero mirad esto, a ver si nos va a recordar también algo de ciencia ficción. China planea lanzar una luna artificial al espacio en 2020 para reemplazar las luces de la calle. ¿Y para qué va a servir? Pues para esto, para que por la noche no hace falta encender luces que pueda haber en farolas y demás, sino que esta luna sea capaz de emitir o de reflejar esta luz, que dicen que además va a ser como el resplandor del atardecer, con lo cual no tendría que afectar los hábitos de la fauna nocturna, sobre todo. Pero ya ves, hasta dónde está llegando el ser humano para hacer cosas que hace años solo serían ciencia ficción.